Este blog funciona como una plataforma donde se abarca el tema de la democracia en la era digital, es decir, se enfoca en cómo la tecnología ha influido en la política, la democracia y en la vida social del mundo y sus individuos. En ella hay diferentes contenidos como videos, podcasts, infografías, etc. De igual manera, a través de una estructura hipertextual, conectamos a nuestros lectores con otras plataformas que también tienen contenido relevante para así hacer una búsqueda más enriquecedora y encontrar muchísimo más conocimiento, no solo de nuestra fuente, sino de diversas fuentes que también tienen como meta fomentar un pensamiento crítico. Democracia en la era digital tiene como finalidad ser un espacio de reflexión que incita a la acción, ya sea personal o colectiva. En cuanto a las entradas, la mayoría son productos originales realizados por nosotras en los que se incluyen hipervínculos a otros conceptos vistos durante el curso. Asimismo, también se tienen entradas donde se rebloguean artículos, plataformas y videos que ayudan a completar la información total de nuestro blog. Hacemos mención a varios de los conceptos revisados en el curso en los posts, pero principalmente nos enfocamos en la sociedad de vigilancia, moderadores de contenido, cobertura y crítica tecnológica, dossiers, burbujas de filtros, algoritmos, el nuevo código GIMP, fake news y dos de los 5 puntos que toca Postman en 5 cosas que necesitamos saber sobre el cambio tecnológico, los cuales son que la tecnología siempre tiene un precio y que la tecnología tiende a convertirse en mítica. Al principio del blog se muestra la información general y conforme vas bajando, la información se va acotando. Es decir, la información está dispuesta como un embudo, va de lo general a lo particular. De la misma forma, dentro de las primeras entradas se puede encontrar una con todas las fuentes que se utilizaron a lo largo de la plataforma. Por otro lado, personalmente creo que fue muy enriquecedor hacer esta actividad. Primero, por el tema, pues a medida que iba investigando, pude concientizar más sobre aspectos que inconscientemente ya sabía, pero nunca me había detenido realmente a reflexionar cómo influía la tecnología en nuestra vida política. Desde el simple hecho de tener una identidad digital, ya implica que la política ha cambiado. La opinión pública no solo se propaga en las plazas públicas, sino que en las redes sociales, y toda esa información está guardada y está siendo almacenada en bases de datos. En general, esta actividad me pareció muy interesante, pues gracias a ella me di cuenta de todas las plataformas y aplicaciones digitales que existen acerca de la política y la democracia en el mundo. Asimismo, hubo temas como el New Jim Code, que me parecieron muy crudos y un perfecto reflejo de la sociedad actual, lo cual me dejó una espinita de querer cambiarlo. Finalmente, hoy en día, todo está conectado con el mundo digital, así que es importante informarse sobre ello. Igualmente, resultó positivo realizar esta actividad porque pude familiarizarme más con otras plataformas que no suelo utilizar tanto. Honestamente, disfruté y aprendí mucho de las lecturas y videos que revisamos, ya que, como mencioné anteriormente, eran aspectos de los cuales ya tenía cierta noción. Sin embargo, no tenía como tal la conciencia del impacto que tienen las nuevas tecnologías en nosotros mismos y en todo aquello que nos rodea. También considero que los trabajos fueron bastante adecuados para la clase. Es decir, dado que la clase fue sobre la tecnología, hicimos proyectos en los cuales nos involucramos con ella. Creo que todos los temas vistos en el curso han fomentado un pensamiento crítico totalmente. Hemos visto desde la parte más maravillosa e increíble de la tecnología hasta la más desastrosa y el impacto incluso negativo en la sociedad, tanto en la sociedad como en el medio ambiente. El curso en general me pareció muy revelador. Por un lado, todos los temas vistos, aunque no necesariamente eran novedosos, eran muy actuales y me permitieron crear un criterio propio en cuanto a la tecnología en mi vida diaria. Asimismo, me hizo darme cuenta de mi incidencia en el mundo a través de los usos que le doy a la misma tecnología. Y al final de cuentas, pues solo es un nuevo medio en el cual se va a seguir propagando nuestra dinámica social, individual y nuestra relación con el medio ambiente. Y bueno, en conclusión, lo que me llevo tanto del trabajo final como de la clase en general es que las tecnologías son una gama de grises, en donde está en nuestras manos si el tono de gris será más oscuro o más claro.